Eclectomeiroland Paranoias. Nos regordeamos en presentarles nuestro flush informativo, las noticias por ahí. Un recuento cuántico de los acontecimientos noticiudos internacionales y locales. Comienza el flush informativo, las noticias por ahí. Por ahí, el presidente Maduro de Venezuela fue interrumpido durante un discurso oficial por un avión a control remoto con el que jugaban desde un control remoto que parece han rastreado hasta el Pentágono, mismo que se rumora por ahí, le explotó en el aire justo frente al podium del presidente venezolano. Se entrevistó el ex candidato por el PRI, Antonio Meade, con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, quienes desayunaron por ahí y tuvieron una cordial charla, aunque faltó el pan, pues solo hubo tortillas para hacerse unos taquitos mañaneros. Por ahí declara Ricardo Anoyo que a él no le han invitado a desayunar el señor López Obrador, pero añade que en el pan se lo quieren comer crudo, por ahí. Defiende Vicente Fox pensión a expresidentes por ahí. El expresidente dijo que la prestación otorgada a los exmandatarios no es un caso de abuso de poder, sino del pedor. Aunque admite que ya fue a tramitar su tarjeta Cedesol de 60 y más, así como su carnet del INAPAM por ahí. Por ahí, el Congreso sonorense busca reformar la Constitución del Estado a último minuto para que la gobernadora Claudia Pavlovich pueda tener poder de veto y darle para atrás a cualquier disposición incómoda por parte de la nueva legislación sonorense que viene pintada casi en su totalidad de Morena, quienes ya dicen por ahí, ahí vamos, como el tema de Molotov, Here We Come, desde un desenchufado, por ahí, la versión acústica, justo a continuación acá por Eclecto Miralan Paranoias para Piratones edición 248 con toda la clase de 1x8 desde Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Eclectomeiroland Paranoias. Nos regordeamos en presentarle nuestro Flush informativo Las Noticias por ahí. Un recuento cuántico de los acontecimientos noticiudos internacionales, nacionales y locales. Comienza el Flush informativo Las Noticias por ahí. Estados Unidos lanza bombas de gas lacrimógeno a territorio mexicano y Quique Peña Nieto se la entrega al yerno de Trump. Una medalla de la Orden del Águila Asquete, reconociendo un destacado esfuerzo por el bien de nuestro país. Próximamente se le ofrecerá la Belisario Domínguez al mismísimo Trump por escupirle a nuestra bandera y atinarle justo entre los ojos al águila del escudo nacional por ahí. El presidente Quique Peña Nieto ya tiene su estatua en la Calzada de los Presidentes en Los Pinoles, esta obra de Antonio Castellanos fabricada en bronce con una placa en la base que dice Peña Nieto, ávido lector de la Biblia, y entre paréntesis, algunos versículos, no toda ella, cuyo mayor logro ha sido mejorar la infrachuchu de México por ahí. Quique Peña Nieto, quien realizó la penúltima gira de trabajo de su administración, entregó la obra que hasta el día de hoy tiene al menos 22 desviaciones y 35 kilómetros que no han sido concluidos en su construcción. Dijo estar muy orgulloso de haber contribuido con algunos pedazos de carretera y que ahí se la echan con lo demás, por ahí. Comisionado del Instituto Nacional del Acceso a la Información, el INAI, Carlos Bonini, encargado de la investigación del caso Odebrecht, cae misteriosamente desde un quinto piso después de solicitar a la PGR los expedientes del caso en cuestión, por ahí, mismos que fueran clasificados como inalcanzables por 5 años sin razón aparente, así como en Colombia también falleciera envenenado uno de los testigos claves del mismo caso en sucesos recientes, pero lo más probable es que solo sea nuestra percepción, por ahí. Así terminamos estrepitosa y sobrecogedoramente nuestro flush informativo Las Noticias por ahí. Por lo tanto, escucharemos el tema Tu Sumisión de la banda Sociedad Discriminada, acá para Eclectomeiroland Paranoias para Piratones, edición 263, México vocifera de una forma, pero actúa al revés, por Política Rock and Roll Radio, 106.7 FM. Pudra Clectomatoland Paranoias. Nos recordemos en presentarle nuestro flush informativo. Las noticias, por ahí. Un recuento cuántico de los acontecimientos noticiosos internacionales, nacionales y locales. Comienza el flush informativo. Las noticias, por ahí. Líder de secta religiosa apodado Papa Pancho el Bergoglio, ataviado con llamativo vestido de falda larga con encajes de oro, dice que la homosexualidad es una moda, por ahí. Esperamos nuevas declaraciones de su partecita para la siguiente temporada primavera-verano, por ahí. Me canso ganso fueron las palabras memorables del peje cuando le preguntaron si iba a impulsar el béisbol en México, muy a su estilo, macaneando, por ahí. En otro desorden de ideas, estudios recientes han probado científicamente que hacer cambios de luces en las calles de Hermosillo para que se quiten de tu camino y rebasar lo más pegado posible, dizque amenazando con chocarle al prójimo y frenar justo enfrente como esperando que se bajen para hacerla de pedo, pero rogando porque no lo hagan y salir patinando en cuanto abran la puerta, es síntoma de genitales nanométricos y una vida sexual insignificante por ahí. Así terminamos estrepitosa y sobrecogedoramente nuestro flush informativo Las Noticias, por ahí. Por lo tanto, escucharemos el estreno más nuevo y reciente de Don Ángel Stanich, el tema Salvad a las Ballenas, seguido de un mensaje de nuestros patrocinadores acá por Eclectomeroland, Paranoias para Piratones, edición 264, celebrando la tragicomedia de nuestro teatro por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Descubrí la España mágica en aquel roto. envidia el hombre y la tierra. Eclectomeroland Paranoias. Nos regordeamos en presentarles en este 2019 nuestro Flush informativo, las noticias por ahí. Un recuento cuántico de acontecimientos noticiudos internacionales, nacionales, locales e interdimensionales. Comienza el Flush informativo, las noticias por ahí. Caos y desesperación muestran los medios de comunicación en México por ahí. Tras el gran desabasting de chayote a nivel nacional, en este primer mes de la nueva administración federal. Le guachicolean el whisky a don Tony Cajeme, quien al parecer ya está siguiendo varias líneas de investigación por ahí. El 89% de los mexicanos aprueba las acciones del nuevo gobierno en contra del robo de combustibles. El restante 11% considera que las saladitas de Gamesa son muy buenas para acompañarlas con marisco. Seguimos informando por ahí. Crean la memoria USB más grande conocida hasta ahora, 4 terabytes de almacenamiento, por ahí, que cuenta con su propia carretilla para desplazarla a donde quieras, a toda velocidad. Así terminamos estrepitosa y sobrecogedoramente nuestro Flush informativo, las noticias, por ahí. Por lo tanto, escucharemos a la banda Death From Above 1979 con su tema If We Don't Make It, We'll Fake It. Cualquier parecido con la realidad se habrá de disfrutar. Acá por Eclectomeroland Paranoias para Piratones, edición 269, porque al derecho o al revés, el huachiclo se o se te mueve. Por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. El pasado 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, nuevamente alzamos la voz contra todos los actos que nos lastiman de manera cotidiana en todo el mundo. Particularmente en México, exigimos políticas para acabar con los feminicidios, desapariciones forzadas y violencia en las calles y en Internet. Las redes sociales parecen estar siendo el medio donde muchas mujeres nos damos cuenta de que no estamos solas y de que somos manada. Hemos decidido alzar la voz y no podemos, no debemos dar ni un solo paso atrás contra la violencia machista. Debemos luchar por nosotras mismas, por nuestras niñas, aquellas que ya están aquí, las que están por llegar y las que se fueron. Y una de las que se han ido es Calcetitas Rojas. Se trata de uno de los feminicidios más ignorados por las autoridades este año. Una niña de entre 3 y 5 años de edad que el 18 de marzo apareció violada, asesinada, torturada en una avenida de Nezahualcóyotl, Estado de México. Y a pesar de las características brutales de este crimen, las autoridades supuestamente encargadas de impartir justicia se rehúsan a declarar el caso como feminicidio porque nadie, ni una madre, ni un padre, ni una abuela, nadie ha reclamado el cuerpo de esta pequeña que al ser hallada solo portaba unas calcetitas rojas. A meses de este asesinato, la activista Frida Villalbazo, quien ha presionado a las autoridades para que actúen en el esclarecimiento de este feminicidio, reflexiona. Tal vez mi niña, tu niña, nuestra niña, sea una pequeña que su familia no sabe cómo buscar, o tal vez si haya sido violentada por esa familia, o tal vez la robaron. Frida consiguió que un profesional dibujara el rostro de esta niña con el fin de que alguien pueda aportar información que ayude a su identificación. Al respecto, ella escribe: No soy nadie, no tengo una ONG famosa importante, solo soy una comunicadora haciendo voz del feminicidio en todo el país. Tampoco soy la solución al tema ni la más vista o leída en todo México. Solo somos nosotros el colaborador y yo adoptando a una niña asesinada, no solo por uno o más sujetos, asesinada por la indiferencia gubernamental al negarle el derecho a dar con su identidad, asesinada durante meses por decenas de personas que ignoraron el llamado desde ese espacio, asesinada por la ceguera social de los grandes líderes de opinión o medios que sí se leen. Si quieres apoyar esta denuncia, infórmate, únete. Hagamos presión para que Calcetitas Rojas sea identificada y su asesinato no quede impune. Escuchamos a continuación a la banda Le Tigre, comandada por la antes vocalista de la banda noventera Bikini Kill, Kathleen Hanna. Le Tigre, una banda que se caracteriza por su activismo feminista y sus letras comprometidas con la defensa de grupos discriminados como la comunidad LGBT, suenan con su tema Hot Topic o Tópico Candente, donde nos dicen cómo hay tantos caminos y tanta opinión, tanta mierda frente a la que se pretende ceder, rendirse a, tantas reglas y tanta opinión, tantas tonterías, pero no cederemos. ¿Para? No, no nos detendremos. Acá, por Eclecto Maryland Paranoias para Piratones, edición 220, casi con este año terminando sobrecogedora y estrepitosamente, por Política y Rock and Roll Radio, 106.7 FM. Eclectomeiroland Paranoias. Nos regordeamos en presentarles nuestro flush informativo. Un recuento cuántico de los acontecimientos noticiudos internacionales, nacionales, locales e interdimensionales. Comienza el flush informativo. Las noticias por ahí. Perra corre accidentalmente medio maratón después de salir a hacer pipí. Termina en séptimo lugar, pero ella incluso consiguió una medalla. La adorable perra que terminó séptimo en la carrera incluso hizo algunas paradas para descansar por ahí. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos anuncia la investigación para iniciar el proceso de juicio político para la destitución del actual inquilino anaranjado de la Casa Blanca. Esperamos pronto informarles cómo Donald se la Pelosi por ahí. El inquilino anaranjado de la Casa Blanca se burla de la activista de 16 años Greta Thunberg, quien ha logrado que el mundo entero se manifieste en contra de los responsables del cambio climático y se tira al piso pataleando porque los premios Nobel no lo han nominado para ninguna de sus categorías. Añadió que si fueran justos deberían considerar su heroico copete que aún conserva su imposible peinado después de tantas décadas por ahí. Así es como terminamos estrepitosa y sobrecogedoramente nuestro flush informativo. Las noticias por ahí. Abriéndole paso a DJ Shadow, quien se une a la realeza del hip hop en una canción de su más reciente álbum, Our Pathetic Age o Nuestra Patética Era. El sencillo Rocket Fuel es un contundente resurgimiento para DJ Shadow, celebrado durante mucho tiempo como un artista fundamental en el hip hop experimental e instrumental. La canción explota con montones de sampleos vocales, una sección de metales, el deslumbrante trabajo de scratch de DJ Shadow y una actuación musculosa del legendario equipo de estrellas old school del rap De La Soul. Suena Rocket Fuel, acá por Eclectomeiroland Paranoias por Pirotones y Juguete Rabioso edición 304, desmenuzando todito tu teatro por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Ladies and gentlemen, are you ready? Talk about space out your mind. But can you rock it like rockets? That's it like rocket fuel. Eclectomatoland paranoias. Time you to shake. Nos regordeamos en presentarles nuestro flush informativo. Un recuento cuántico de los acontecimientos noticiudos internacionales, nacionales, locales e interdimensionales. Comienza el flush informativo. Las noticias, por ahí. La bancada priista en el Senado mexicano, conmovida hasta las lágrimas por la problemática de la niñez con cáncer en México, decidieron dedicar una generosa partida para gestionar el envío de 10 pipas de agua completamente purificada de la más alta calidad para su tratamiento por ahí. Si te tomas en serio el uso del iPhone, hay una manera correcta de sostenerlo, explica la compañía de la manzanita en su comunicado de prensa. iHand garantiza el agarre adecuado siempre. Este producto sintético a prueba de gripe porcina está tallado con precisión a partir de una sola pieza de madera de haya europea. El iHand viene en 10 sabores diferentes: iHand caucásico, iHand indio, iHand afro y así sucesivamente. Las máscaras de terceros para iHand que ofrecen colorantes adicionales, marcas de belleza, cicatrices y una opción de mano peluda estarán disponibles para la temporada navideña. Los fans de la marca ya se están cortando su mano en anticipación. Por ahí, probablemente tenga bastantes opiniones sobre lo que está sucediendo en el ciclo de noticias en este momento, pero es importante recordar una cosa: estás equivocado. Aquí te explicamos por qué. Para comenzar, está perdiendo completamente el punto y todo lo que cree está realmente en desacuerdo con la realidad. Cuando mira los datos, de hecho, no está ni siquiera cerca de tener la razón. Es fácil de entender cuando se detiene por un segundo y en realidad mira los problemas. Una vez que abras los ojos, verás que te equivocas con todos y cada uno de ellos. Mal. ¿Pero qué hay de esta otra cosa que escuché? No. Si el pasado es una indicación del futuro, no solo no hay posibilidad de que tengas razón, todas las señales sugieren que nunca te acercarás ni por coincidencia en tu vida. La única forma que tendrás razón es repitiendo todo lo que digo palabra por palabra a cada persona que conozcas. Hasta entonces te equivocas por ahí. Y así es como terminamos estrepitosa y sobrecogedoramente nuestro flush informativo. Las noticias por ahí. Para escuchar grabado totalmente en vivo desde nuestros estudios Churrobusco en Tomatitlán de las Tunas Rasuradas, a ni más ni menos que nuestro queridísimo Mike Patton, cantando un tema que grabara con Mr. Bungle años atrás, la canción Retrovértigo. Acá para Eclectomerlan Pranoias, para Tratones edición 302. Adelante, maestro. Before you ever take Cleptomeiroland Paranoias. Nos regordeamos en presentarles nuestro flush informativo. Un recuento cuántico de los acontecimientos noticiudos internacionales, nacionales, locales e interdimensionales. Comienza el flush informativo. Las noticias por ahí. Dice Nancy que Donald se la va a Pelosi con su Trump y también la Melania por ahí. Tras protestas encabezadas por Bad Bunny, exponiendo escándalos de corrupción y homofobia en el gobierno de Puerto Rico, el encargado del changarro boricua en la isla de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, renuncia justo después de la 50ª sacudida de traseros perreando en masa las masas al ritmo de reggaetón por ahí. La Suprema Coartada de Justicia de la Nación le impidió por el momento a las autoridades pescar a Rosario Robles, sospechosa por el caso de la estafa maestra, sumiéndose así a la lista de porcinalidades como Carlos Romero de Chomps, que han soltado billete para adquirir su cajita feliz con amparo por ahí. Así es como terminamos estrepitosa y sobrecogedoramente nuestro flush informativo. Las noticias por ahí. Y a continuación escucharemos el tema Rosas Azules versión 25 años del desorden público, celebrando el aniversario de Canto Popular de la Vida y Muerte, acompañados por Paralamas y Phil Manzanera de Rock Music, en esta versión muy sabrosa. Acá por Eclecto Mero Lampranoias para Pilotones con Juguete Rabioso, edición 296, con los ritmos de la fauna urbana, viviréis por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Bailan, ellas hablan otros idiomas. Rosas. rosas azules. Mis rosas azules. Rosas azules. Eclectomeiroland paranoias. Nos regordeamos en presentarles nuestro flush informativo. Un recuento cuántico de los acontecimientos noticiudos internacionales, nacionales, locales e interdimensionales. Comienza el flush informativo. Las noticias por ahí. Debido a que Carlos Romero de Champs, así como 6 miembros de su familia, son investigados por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, el longevo líder sindical compra su cajita feliz y dentro llevaba una suspensión definitiva contra cualquier posible orden de aprehensión de la FGR firmada por un juez federal por ahí. Hay una altísima posibilidad de que Salinas Pliego haya sido dueño y no acreedor de Fertinal, empresa en ruinas que Pemex comprara durante el sexenio de Peña Nieto por más de 600 millones de dólares. Al parecer, el billullo solo dio vueltas por ahí. Charlie Rispoli, cerdo uniformado de azul en Luisiana, incita a dispararle a la congresista Alexandra Ocasio-Cortez y le sale el tiro por la culata al ser despedido inmediatamente por ahí. Envíala de vuelta, envíala de vuelta, entonaron los seguidores del inquilino anaranjado de la Casa Blanca en el acto de campaña que el individuo de minúsculas manos celebró en Carolina del Norte, después de que el mandatario lloriqueara contra la legisladora Ilhan Omar, que representa a Minnesota en el Congreso Federal. POTUS no se percató de que el público hablaba de Melania detrás de él, por ahí. Así es como terminamos estrepitosa y sobrecogedoramente nuestro flush informativo. Las noticias, por ahí. Y a continuación escucharemos el tema tweet de The Sleeper Mods, acá por Eclectomeroland Paranoias para Piratones con Juguete Rabioso, edición 295, porque cuando las salsas pican, yo me hinco. Just bit off a mine from a